famosos, tan famosos. En el 2000, sonámbulos a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. Mis sabayanas y tu colchón. Bienvenides, bienvenides a una nueva emisión de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Como todos los viernes a las 11 de la mañana hasta las 13 horas, acompañándoles acá por Radionauta 106.3. ¿Cómo les va, Abril, Lore? Muy bien, buen día. Buen día, un viernes lindo. Por fin. Un viernes muy lindo. Por fin un viernes hermoso con sol. Y me gusta que cuando llegamos al programa tengamos la silla calentita del programa anterior, ¿no? Es buena. Es buena. Es buena la computadora. Ahí no dejamos ni un minuto sola la radio. Así, le metemos aire todo el tiempo. Saludamos también a Camila del otro lado del vidrio. Ahí bancándola desde hace 2 horas también. Bien ahí la Cami. Saludamos también a Kimei Figueroa, a nuestro operador, a Belén Canuti, que también... Kimei Figueroa, nuestro productor. Operador. Pero bueno. Perdón. Y a Melissa Mack detrás de las redes y operando desde otro lugar. Nuestra community manager sería... Y si estás viendo las redes, seguramente ya te enteraste de que hoy, como siempre, hay una consigna y hay un premio. Y estamos ansiosos de que participen. Consigna de hoy. La consigna de hoy es... ¿De qué harías una convención? Yo voy a explicar un poco la consigna porque me pareció que la gente se prendió, pero por ahí yo le quiero dar una vueltita para que... Prender la creatividad en les oyentes. Porque recordemos que ya no hay más sorteo. Esto es creativocracia. Exactamente. Muy bien. No solo de qué te gustaría que haya una convención, porque, bueno, no sé, tenés hambre, por ejemplo, que es mucho lo que nos han respondido, sino también qué cosa decís, bueno, no encuentro a nadie que le pase tal cosa como a mí y quiero que haya una convención de eso. Por ejemplo, a ver, Abril, tendría que hacer ¿qué una, se te ocurre? Una se me ocurrió convención. A mí la consigna, se nota, ¿no? ¿Una convención de qué harías, Abril? Yo haría una convención de gente a la que le da impresión el queso mantecoso. ¿Te da impresión el queso? Me da mucha impresión. Mirá. La textura, digamos. Antes me gustaba mucho, después empecé a conocer más sobre los lácteos y me empezó a dar impresión y como que cada vez puedo comer menos. O sea, poner en la pizza no tengo tanto problema, pero en una tostada hay veces que he tenido que dejar la tostada de la impresión que me empieza a dar. Claro, pero es visual, es claro, al tacto, es... No sé cómo decirlo, es una construcción teórica, es por saber el proceso de producción. Un poco eso y un poco como la textura, como que siento que es muy nicho de bacterias. Siento. Como que. Entonces con el yogur estás al horno. El yogur no tomo yogur. Y leche tampoco. Claro, porque vieron que en un momento se hizo toda una publicidad de la cantidad de bacterias que tenía la leche, como que era piola. Eran bacterias, claro, todos los lácteos tienen bacterias y lo que hace el yogur al tener bacterias es como si fuera a hacer como una predigestión. Entonces vos tomás algo que ya está un poco digerido. Wow. Ajá. Por eso. Como que un pajarito lo masticó y te lo pasó. Claro, porque en realidad nosotros no tenemos la enzima para degradar la lactosa, digamos. O sea, cuando uno deja de tomar leche, se vieron que después se vuelve intolerante a la leche. Bueno, cualquier cosa estamos explicando. ¡Qué importante todo esto! ¡Qué importante! Me hizo acordar un poco al proceso que tiene la miel. No sé si tiene bacterias o no, pero la miel lo produce la abeja y lo hace, es como agarran el polen, bla, bla, bla, lo mastican. Lo vuelven a masticar, como que... Claro, sí. Pero al revés, no tiene casi nada de bacterias la miel. O sea, se puede usar... Por eso puede durar... Vieron que encontraron miel en los egipcios, por ejemplo, en las catacumbas. Mirá. O sea, porque es impresionante el poder que tiene para no contaminarse. Me siento muy poco... Que no puedo participar en nada, porque no soy ni apicultor, ni sé... tengo conocimientos específicos de los lácteos, pero me estoy informando mucho. Mucho, mucho. Claro, además de informarte de las noticias, del clima, bueno, de un montón de cosas, tenemos ahí el... Esos datos que te cambian un poco la vida. Datos de colores. Saber que no tenemos la enzima para asimilar la lactosa y nos cambia un poco la vida. Nos cambia. Bueno, así que nada, la consigna, ¿no? Todo esto venía relacionado con de qué harías una convención. Esfuércense que hay unos buenos premios. ¿Cuál es el premio de hoy? El premio de hoy es una orden de compras de 200 pesos en Mat Pollo. Mat Pollo, tu porcillería, amiga. Mat Pollo. 10 entre 44 y 45, Matt Pollo. Bases y condiciones. y yo quiero decir de qué haría una convención en esa línea, que también me parece algo extraño, que no puedo llegar a ver por qué viene. Pero a mí me da mucha impresión la crema de manos o la crema de piel, de sí, la, no, la crema. No la crema no de la crema leche. De leche. No, me encanta, la esa crema me encanta. De leche, te encanta. Sí, mal. Pero sí la crema de manos, como tocarla, incluso, por ejemplo, el ¿cómo es el que se ponen para el sol? El protector el solar. El protector solar también. A veces el jabón blanco me da... pero es en contacto con la uña. Cuando está... ¡qué específico! O sea, yo con la palma de la mano te paso el protector, te hago lo que quieras. Ahora me toca la uña y me muero. Y ni te cuento la de los pies. Ni te cuento, me muero. Cuando me desespero, ya me estoy desesperando de pensarlo. Cuando decís el jabón blanco, está diciendo cuando se le hace esa capita cremosa de no, agua... lo puedo tocar eso, pero es cuando el jabón blanco por ahí me confundo y lo agarro las uñas qué sensación. No, me da escalofrío. Yo en esa línea creo que no tengo ninguna anormalidad. No te creo, no te creo. No, bueno, pero harías una convención, no sé, de gente que colecciona discos de vinilo. Ah, pero es re aburrido. Sí, obvio. Re aburrido, no, voy a pensar un poco más. Mientras tanto, les digo que hoy tenemos, se espera una máxima de 17 grados. Wow. Que es importante saberlo también, 9 grados la mínima y va a haber sol seguido de nubes. O sea que el sol va a ir yendo y las nubes van las a ir atrás. Por atrás. Tipo... ¿Y cómo va a estar el finde, Pablo? El finde, sábado, 20 grados, mucho sol. Ah, sábado. Mucho sol, domingo, 23 grados, sube la temperatura, soleado, 2 puntos, agradable, bien, nos dice acá. Bueno, nuestro... muy bien. Y va a seguir subiendo la temperatura hasta el lunes, por si les interesa, vamos a llegar a 26 grados, después va a empezar a bajar durante la semana, pero bueno, es esta primavera que quiere entrar. Bien, bien. Y ahí va, de a poquito. Bien, genial. Hablando de la semana que viene y de este mes, vamos a tener también hoy el agrado de tener a la Mona Astral, que nos va a contar un poco cómo va a venir este octubre. Y además vamos a tener hoy un programa con muchas entrevistas, muchas cosas que van a pasar este fin de semana, que es un fin de semana movidite. Movidite, pero antes de avanzar en el tiempo a lo que viene en el fin de semana, nos gusta retroceder en la historia. ¿Qué ha pasado un 5 de octubre? En 1944 se hace la primer fiesta nacional de la yerba en la provincia de Misiones. Ven ahí, no hay mate, che, de este lado de la radio, no me acabo de cuenta. Pero bueno. Ah, qué cosa. Y no tenemos productor o productora presente de piso. No importa. Luego, en 1958, Patrice Lumumba crea en el Congo belga el Movimiento Nacional Congoleño. Wow. Datazo. ¿Quién conocía a Patrice Lumumba? No es muy conocido Patrice Lumumba, pero bueno, fue un luchador por la independencia del Congo belga, de que se separe de las garras imperialistas y que sea una nación independiente. Así es, fue primer ministro y lo mandó a matar la CIA. Yo estuve investigando, la verdad. Obviamente. No lo conocía a Patrice Lumumba, pero me pareció que si lo nombrábamos hoy, había que saber. Más. Así que nada, el imperio haciendo de las suyas. Y bueno, también si nos venimos un poquito más adelante, en 1969, en Londres, Monty Python emite su primer capítulo de la serie Monty Python's Flying Circus en la cadena BBC. ¿Quién conoce esto? Monty Python, son unos más, si lo decimos así suena más conocido. Monty Python. No, son unos humoristas ingleses que hicieron, por ejemplo, una película llamada, si no me equivoco, La Vida de Brian, que es como una sátira de la historia de Jesús. Muy divertido. Yeah. Humor inglés, bancado en su primer momento por George Harrison de los Beatles, por ejemplo. Es que yo estuve leyendo y decía, son los Beatles del humor. Exacto. Incluso ahora en la RAE existe, bueno, la RAE no, sería la de inglés, que no sé cómo se llama, RAE. hay un término que es pitonés o algo así que sale del nombre del grupo, como para decir absurdo, es muy absurdo, no tiene sentido, qué sé yo, que viene de todo este humor de ellos. Como que marcaron un antes y un después en la historia del humor inglés. Sí, son muy buenas, recomiendo, están subidas a internet, vean las pelis, es divertido. Y nos vamos bien adelante en la historia, 2011. Se moría Steve Jobs. Me gusta que digan empresario y magnate de los negocios del sector informático. El chaboncito revolucionó todo, hizo Apple, las cosas esas. Cambió el mundo de las comunicaciones cuando hizo el iPhone. Empezaron, vos querés hacer un teléfono inteligente, mirá la que te hago yo. Un genio, bueno, se acabó muriendo en 2011. ¿Vieron las películas sobre su vida? Vi algunas películas. Era muy mala persona. Era muy mala persona. Muy mala persona. Pero todas esas personas son malas personas. Quedó embarazada su mujer y la echó. No, unas cosas terribles. Cagó a todos sus amigos para hacerla, para crear Apple. Una terrible. Lo mismo hizo Bill Gates, lo mismo hicieron Hewlett y Packard, que se cagaron en otros amigos. ¿Quién es Hewlett y Packard? Los de HP, las impresoras. Las impresoras Hewlett y Packard. Ah, ¿son dos personas? Yes. Si no me equivoco, eran. Pablo. Claro. Harry y Pablo. O era una con doble apellido, no me acuerdo, pero también todas las que la terminan pegando eran un grupo de laburo que uno se corta, los recontra caga a los demás. Le roba la idea y chao. Pero bueno, este la recontra hizo también. También hay celebraciones un día como hoy. Por ejemplo, es el Día Mundial de James Bond. Muy bueno, ahí está, ahí tenés. Hoy se podría estar haciendo una convención de tipo los James Bond del Mercosur. ¿Qué se celebrará, no? ¿Por qué juntarán a mirar películas, no sé. Maratón de James Bond hoy a la noche. Bueno, pero hay un montón de películas. No, tampoco discriminemos a James. No, pero no, que sea el Día Mundial. ¿Qué más hay hoy? También hoy en Argentina se está celebrando el Día del Camino. Mirá, importantísimo. Para que sepan que hoy se celebra el Día del Camino, que no sé si es del programa este del chaboncito que anda en el camino o el camino en sí. No sé, metafórico, para que lo discutamos. Podemos ir a la convención del Día del Camino a ver qué onda, de qué hablan. Y también un día muy importante, se lo dedico a Lorena, que hoy sea comienzo la temporada de pesca del salmón del Pacífico. En Chubut. Dato no menor, hoy empieza la temporada. Muy también, bien. En 1992 es el Día Internacional del Agua, sí, a partir de 1992. Mira, así que, bueno, muchas hay cosas, que cuidarla. Muchas cosas naturales, ¿no? Muchas cosas de la todo naturaleza. Todo lo que es la naturaleza. Todo lo que es yerba, agua y salmón, ¿no? Y el camino, ¿no? Y el camino. El camino que está. El camino. Y también, un día como hoy, ha nacido gente y le vamos a desear... En 1952 ha nacido David Lebón, músico argentino. Un saludito. Un saludito al David. También del palo de la música, 1971, hoy está cumpliendo años, Ale Sergi, cantante de Miranda. También en 1975 nace la actriz británica Kate Winslet, la famosa por Titanic. Por Titanic, Rose. Oh, Rose. La forra que no le dio un lugarcito. Pedazo de madera que todos sabemos que entraba luego ahí también. Capac. Y en 1992, no hace tanto, Mercedes El Hambre, actriz y cantante argentina. Es la que actúa en Violeta como la mala. Es la mala de Violeta. La mala. Es muy joven. Es muy joven. Tiene, ya te digo, 10, no, 20... 26 nos dice la operadora. Depende. Si nació en noviembre, no. Bueno, pero bueno, va a cumplir. Ah, no, es verdad, hoy cumple la... Qué tarada. Estaría cumpliendo hoy. Hoy, es verdad. Por eso le decíamos feliz cumpleaños. Bueno, pero por ahí, quizás. Quizás no. Y la música, como siempre, también. También nos da efemérides, hay un montón de cosas, pero vamos a ir a una nomás, como para pasar la canción y poder reírnos tranquiles. Un día como hoy, pero en 1970, se lanza el tercer álbum de estudio de la banda Led Zeppelin, llamado Led Zeppelin 3. Los pibes muy se original. Mataban poniéndole el nombre, hicieron sí. Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, después pusieron otros discos con nombres. Y acá en este disco medio que le meten toda una parte más acústica, más guitarritas con menos distorsión. Y generó como unas sensaciones encontradas entre sus fanáticos, que en el primer lado del disco, pensando en un disco de vinilo, ¿no? Que tiene dos lados, en el primer lado es como super rock, les recabió, en el segundo lado más folk, más así acústico, no le gustó a los fanáticos, pero bueno, después el tiempo, la historia los absolvió y es un muy buen disco, pero vamos a escuchar del primer lado, del lado más rockero, la primera canción que me gusta porque es una canción vikinga. Así que habla de un poquito de las tradiciones vikingas y vamos a escuchar la canción del inmigrante. resistirá cuando el arte ataque. El programa de arte al ataque. En aquel entonces, tenían temor de Dios. De la mañana de este viernes 5 de octubre y la gente escribe por las redes sociales diciendo, hey, quiero mandar un WhatsApp y se olvidaron de decir el teléfono. Ay, claro. Cosas que no suceden. Así que si querés mandar un WhatsApp al teléfono de la radio, tenés que escribirlo al 221-670-5190. Y si no, también nos podés escribir a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram Arte al Ataque, a nuestro Facebook también Arte al Ataque, o si no, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Que tenemos un especial para nuestro programa de radio. Y recordarles que estamos saliendo del Centro Cultural Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11, que bueno, va a estar modito también este fin de semana, haciendo las pregas para irnos al Encuentro de Mujeres. Y bueno, pero yo creo que ya llegó el momento de pasar a cosas más serias, porque esto no puede ser todo broma, todo no el queso mantecoso, esto es algo serio. Y vamos a hablar de cosas serias. Woman 20 en Argentina. El W20 ha establecido cuatro ejes de trabajo: inclusión laboral, inclusión financiera, inclusión digital y desarrollo rural. Es evidente que su meta de tener un impacto sobre la sociedad civil y la opinión pública, que permita el pleno entendimiento del proceso y que alerte a los líderes sobre la necesidad de atender a las problemáticas de género abordadas por el W20, no es casual en un contexto de crisis civilizatoria global donde la acumulación de fuerza radical y capaz de enfrentar al modelo capitalista en su versión 4.0 está dado por el movimiento feminista que ha adquirido mucha fuerza en Argentina. ¡Wow! ¡Wow! Me encantó. ¡Serio esa, de verdad! ¡Serio de verdad! ¡Serio de verdad! Y para comentar, bueno, se estuvieron haciendo actividades claramente en contra de este W20, o como bien dijo Abril, el Woman 20, de las que como Arte de Ataque fuimos parte y vamos a seguir siendo parte, y sacamos algunas cositas como para traducir un poquito esto que estos ejes de discusión que puso el W20, y nos pintó hacer como un juego. Un juego que es un Monopoly, en el cual ironizamos un poco sobre la inclusión que plantea el Woman 20 y el G20, ¿no? Porque para los que estén un poco caídos del catre, claro. El Woman 20 se da en el marco del G20, donde se encuentran los países que definen más o menos la economía del mundo. Entonces, pueden entrar a nuestra página de Facebook para chusmear un poquito la actividad que estuvimos haciendo y que se va a seguir realizando en el marco del G20. Prepárense porque van a haber intervenciones en el espacio público, nos van a cruzar ahí interviniendo con algunos disfraces seguramente. Sí, sabemos que el W20 habla de un feminismo muy lavado, sin preguntarse cosas sobre, ni siquiera sobre el patriarcado, te diría, ni el capitalismo, obviamente, porque son los países capitalistas, ¿no? Claramente. Bueno, también la protagonista principal de este Woman 20 es nada más y nada menos que la esposa de nuestro presidente Macri. Uh-huh. Así que esa es un poquito la línea que tiene este hermoso encuentro, que estuvimos repudiando y vamos a seguir. Así que métanse en nuestra página para ver un poquito más de la intervención visual que hicimos, que está muy buena y no se puede contar tanto por la radio. Porque es muy poco radial. acusados del Nacional Buenos Aires pidieron su traslado luego de que las egresadas de la promoción 2016 del Colegio Nacional de Buenos Aires denunciaran situaciones de acoso sexual y violencia machista durante sus años de estudio. Los regentes y profesores acusados pidieron su traslado a otra dependencia de la UBA a efectos de facilitar las investigaciones en curso. Corte, me voy porque me matan, ¿no? Sería, me escondo en otro lado. Sí, bueno, ya sabemos que las vías institucionales para resolver estas cosas siempre son un bajón, pero bueno, unas capas las pibas que dijeron nombre y apellido de los acusados, de los culpables, y también contaron todas las cosas que tuvieron que vivir, muy fuerte, muy capas las pibas organizadas, y las felicitamos, les mandamos un besito de acá, ojalá nos estén escuchando. A pleno, esto se estuvo charlando también el miércoles en el programa de Una Buena, en la columna de Sororidad y Lentejuelas, ¿no? La importancia de cómo pudieron enfrentarse a todo el silencio y a toda la opresión institucional, al romper el miedo de las amenazas o de las repercusiones, y pum, fueron, cantaron la justa, y ahí están temblando estos personajes que de repente pidieron traslados y demás. Más cerca que el Nacional Buenos Aires, acá en la región, en la ciudad de La Plata, en las afueritas, está la secundaria número 37, ya que estamos hablando de secundarios, comentarles que, bueno, como saben, ya hace bastantes años se viene peleando por un edificio propio para el secundario, que vienen cursando en situaciones, ¿cómo decirlo? Desfavorables. Indignas. Indignas. Indignas. Como poner que cursan un salón, es el salón de usos múltiples, funciona como aula, por ejemplo. Sí, hace tiempo que vienen reclamando obras para poder continuar con los estudios, porque como no hay espacio, en un momento de su trayecto en la secundaria se tienen que ir a otro colegio. Y bueno, hablando de la participación y de cómo se han empoderado los alumnos y los jóvenes, los chicos y chicas han tomado el colegio hoy a la mañana. Tomaron el colegio porque este año se logró, luego después de una movilización, que se va a hacer una ampliación, todavía no un edificio propio para la secundaria, pero sí una ampliación del edificio para que sea más digno, para que tenga un espacio con calefacción, con asientos, cosas que en el momento no tienen. Iban a empezar las obras y parece que hubo algunos problemas con los directivos de la primaria, de que no querían que construyan ahí mismo, porque no se puede estar en un mismo edificio primaria y secundaria, que es algo que en la actualidad pasa, pero de forma indigna. Esto sería por lo menos darle una contención a las y los estudiantes. Por eso tomaron la escuela, participaron las madres también, y lograron el compromiso de la Dirección de Enseñanza de la provincia de que el lunes se va a hacer empezar el relevamiento, y la semana que viene empiezan las obras de ampliación. Así que el año que viene, la escuela número 37... tendría que tener un edificio digno. Desde acá saludamos a Les Pibes de Arana. Y felicitaciones por esta zarpada victoria que han tenido. Un grupo de mujeres denuncia que fueron abusadas en su adolescencia por integrantes de la banda Onda Vaga. Son más de 10 testimonios volcados en un blog donde las jóvenes narran diversas experiencias traumáticas que involucraron a los músicos de esta banda. Onda Vaga se suma a la lista de bandas abusadoras. Y se baja de la lista de música de reproducción. Y bueno, no nos sorprende, qué sé yo, un poco acá. Viste, en el fondo uno como que estás esperando que en algún momento pase. Sí, es un bajón, la verdad. Pero bueno, a las que nos estén escuchando, si han vivido algo similar y quieren denunciar, se pueden comunicar a denunciasobcorta@gmail.com y pueden contar ahí si algo les ha pasado, que están subiendo todas las pibas testimonios anónimos y en conjunto para evitar que se salga a repudiar a las pibas víctimas de todo esto. Los testimonios son terribles, yo los estuve leyendo y es increíble, mucho asco. Pero también no son los únicos que han sido denunciados esta semana. No sé si sabían de la denuncia a Fabián Gianola. Habías comentado. Sí, un asco también de ese tipo, pero además no solo acoso y abusos a una persona desconocida de él, sino a una de sus amigas que hacía 20 años que se conocían. No, no sabía nada. El tipo, un asco total, la tocó, la maltrató, horrible, así que si quieren pueden meterse a informarse a los diarios porque nuestro repudio total a ese ser humano horrible que, bueno, ya no tenía nada a favor. Un poco de impresión igual, llenó sí, la en sí, es una, la boca muy... es raro. Da impresión. Un prófugo arregló una cita a ciegas por Facebook y cuando llegó lo detuvieron. La policía lo había contactado a través de un perfil falso y lo esperó en un operativo encubierto. El hombre está acusado de formar parte de una banda que hacía entraderas en Avellaneda. Es muy, qué muy malo todo esto. Es como muy de, muy fácil de serie de pedorra de policiales. Sí. Mal. No puedo creer que hayan hecho algo encubierto en la policía acá. O sea, pensé que eso no pasaba en Argentina. A mí lo que me llama la atención es, estaba prófugo, pero bueno, hicieron todo un perfil falso, ¿no? ¿No le podés rastrear el IP y ir a meterlo en vez de tener que hacerle pasar el papelón de su vida, de ir a una cita y que lo metan en cana? Es terrible. No, pobre. ¿Qué onda? Re ilusionado para la cita. Pobre. No, no sabés. Todo bañadito, me lo imagino. No, es re piola la piba esta, ¿no? Sí, vamos a ir a ver una peli al cine. ¡Pum! En cana. Bueno, un día tenemos que traer a alguien a que nos cuente qué onda los avances informáticos en la policía, porque me intriga realmente que no hayan hecho eso que decís vos, Pablito. Claro, pues podrían de última, pum, reventar en la casa y claro, ya fue si está prófugo. Sí, no, bueno, fueron muy estratégicos. Fueron muy estratégicos, se cagaron de risa. Qué cosa, pobre, lo hicieron sufrir. Bueno, y ya que hemos subido un poco la energía con esta última noticia muy graciosa, y como hoy es viernes, vamos a ir a una musicalización especial de un tema que ha salido nuevo. ¿Querés contar un poquito, Pablito? Te vi con ganas. No, estaba leyendo, pero me acerco un poco a la pantalla a veces para leer. De Misil y Sara Eve, que se llama La Noche y salió hace unos días nomás. La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. La noche es un gato y me está sonriendo. La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo. La noche y su hermosa negritud. No es que salga mucho, es que vuelvo poco. Deja de mirarme y hagamos algo loco. Te pongo en la lista esta noche. Trae tu hermosa negritud. Nada contiene este cuerpo desbordado. El cierre abierto, el botón desabrochado. Siempre fui así, casi siempre salgo. Voy soltándome, me estoy desatando. Con tanta fue, moneda paraguaya. Aunque no parezca, estamos trabajando. Que no me crees, estás desconfiando. A mí me parece que estás proyectando. Esto empezó con una mala carta. Cama, cama de espada, desenvainada. Estoy ahí, sin importar lo que puede pasar. llamo a mi amiga, hoy nos vamos a divertir. Sea en la calle o en el party, no nos falta nada, baby. Oye tú, oye tú, yo te encuentro en la multitud. Hagamos, baby, una conexión. No quiero saber lo odio de tu nación. Siente el ritmo, la vibración. Creo en el karma, reencarnación. Por eso digo que el tiempo es hoy. Siente el ritmo, la vibración. Mueve tu cuerpo. A la noche somos de cartón. Estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción. Dale, vos seguime y te mando ubicación. A la noche somos de cartón. Estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción. Dale, vos seguime y te mando ubicación. Bailen, es para que bailen. Es para que bailen. Es para que bailen. Bailen, bailen. Es para que bailen. Es para que bailen. Es para que bailen. El arte por sí solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? De 37 minutos de esta mañana. Seguimos acá en Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque, en los estudios de Radio Nauta. Y tenemos una entrevista muy buena hoy, a Clavelina, directora de Animalas, compañía de danza, y a César, que es bailarín. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos visitando la radio. Animalas tiene un estreno este fin de semana. Sí. Argentina. Por lo que estuvimos viendo ahí, investigando un poquito en las redes, que tienen muy buenas redes, es algo bastante complejo de explicar por la cantidad de fusión que tiene. ¿De dónde nace toda esa fusión que hace a Argentina? Bien. Bueno, la fusión nace... Primero, para ser como más autobiográfica de alguna manera, tiene que ver con los lenguajes de la danza que yo vengo abordando hace años, que es la danza contemporánea, el folclore y el tango. Esa es la base de la disciplina artística y las tres, digamos, los tres lenguajes danzarios que quise y quisimos exponer en la obra. Y en el trabajo de profundización de la búsqueda del lenguaje del movimiento, ahí es donde yo introduzco la idea de trabajar desde el yoga, el qigong y el tai chi, que son disciplinas milenarias que vienen de Oriente, de China, de la India, y de las que yo vengo estudiando y trabajando hace años ya. Entonces vengo con muchísimo anhelo de poder justamente hacer esa fusión de la danza con estas disciplinas milenarias por el anclaje y por el aporte de riqueza que genera en el lenguaje, digamos, o en la parte energética, digamos, al movimiento. Así que, bueno, tiene que ver con esas disciplinas. Como que cuando vos lo lees parece, o cuando se escucha parece un montón, pero cuando se describe más concretamente, creo que hasta genera más simpleza, como un caminito como más simple y más directo para poder llegar a la danza contemporánea, al folclore, al tango, ya que buscamos partir de estos lenguajes como entrenamiento y también como búsqueda del movimiento, no solo como entrenamiento. ¿Se entiende? Sí, wow. Es increíble toda esa fusión. Che, ¿y por qué una compañía de danza? ¿Cómo surge eso? Por ahí, si quieres contarnos un poco eso, el trabajo colectivo, cuánta gente la compone, cómo se autogestionan, bueno, un poco eso. Sí. Bueno, la compañía la formamos el año pasado. Yo pensé en las personas, primero en las personas bailarinas, que son 3 varones y 5 mujeres. La idea primero surgió a partir de los y las animalas. A partir de que yo tuve esos primeros 8 animalas, ahí fui buscando qué personas quería trabajar y quería involucrar en la compañía. Siempre digo lo mismo, a la hora de pensar en esas personas, pensé primero en sus corazones que en cómo bailan. Y bueno, y eso se va viendo en el trabajo colectivo, porque la verdad que estamos haciendo como un grupo de mucha unidad, de mucho trabajo socializador, digamos, en el sentido de que nos vamos compensando con los esfuerzos y vamos aprendiendo lo que es justamente avanzar en grupo, ¿no? Eso en principio. Y después, cuando este año encaré ya la obra argentina, ahí sí me fue necesario pedir absolutas manos de equipo técnico de arte, como una escenógrafa, que es Sofi Terra, como, bueno, las vestuaristas, la maquilladora, que es Tati Torres, bueno, el músico, compositor, que es el Chino Rodríguez, que con él fue un laburazo también de mucho aprendizaje, bueno, la trabajadora de redes, la trabajadora de medios audiovisuales, el fotógrafo, el corrector de escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre con la idea de poder aunar los criterios. También es complejo poder encontrarnos verdaderamente todos y todas al mismo tiempo, pero yo traté durante todo el año de encontrar momentos de unidad y de encuentros. Y después todo lo que tenga que ver con lo autogestivo, por ahora es una inversión, te diría netamente personal, en donde hoy por hoy, a través de las preventas, estamos empezando a cubrir algo del total de la inversión. Yo aposté de lleno a esto, con la posibilidad y el privilegio de poder invertir algo desde mi dinero, digamos, personal. Pero por ahora, bueno, nada, es empezar a salvar, como te diría, no sé, un 10, un 20% de todo lo que fuimos poniendo. Pero como tenemos expectativas del año que viene, avanzar por Argentina y llevar la obra a municipios de otras provincias, también tenemos el anhelo de viajar por afuera de Argentina, bueno, creemos que en algún momento va a volver todo lo que pusimos. Wow, qué lindo todo lo que están contando y toda la fusión que han logrado. Y pregunto ahora a César, por ahí más como bailarín, porque Clave por ahí estaba contando más desde su visión de directora, de, no sé, como pensando más la totalidad, pero vos viviéndolo más de adentro, ¿qué experiencia tenés? No sé, ¿cómo es todo este proceso para vos? ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la experiencia que hemos tenido atravesando desde principio de año hasta hoy ha sido, desde lo humano es muy profundo, porque bueno, trabajamos muy, muy cercanamente y conectando desde una contención para que el trabajo interno sea mucho más profundo y de ahí conectar con una danza más genuina, pero atravesada también por elementos del chikún, los animales. Por eso llegamos a conectar con cosas de los órganos, o sea, emociones, cosas así. Después yo venía pensando, que dijo Clave, el trabajo colectivo, es increíble como la potencia del trabajo colectivo y el trabajo interno que se genera logra una expansión hacia afuera, que eso es lo que después, cuando uno va a ver una obra de arte, es lo que llama la atención y te logra emocionar, porque si no hay una riqueza interna en el trabajo, son solo formas que no tienen sentido, por decirse, porque igual el movimiento de por sí tiene un sentido al moverse, pero la generar esa simbolización interna y el enriquecimiento va a ayudar a que la gente lo disfrute realmente, porque esto lo hacemos para la gente también. Está bien, y son animales los que bailan y las que bailan. ¿Vos sos un animal? Claro, yo soy el ciervo. Después está la mona, la grulla, la osa, La tortuga, la serpiente, el águila y nos falta el tigre. Y el tigre, son 8. Y la elección de estos, de los animales, fue, tiene que ver con la obra, con el... Sí, la elección tiene que ver con que yo, cuando La elección tiene que ver que cuando estudié en Qigong los animales, que es una de las técnicas específicas del Qigong, los principales animales son 5 de los que mencionamos. Y después otros 3 que no están ahí como principales dentro de los oficiales, digamos, también se trabajan un montón dentro de la técnica de Qigong. Entonces, cuando yo pensé en trabajar con los animales de Qigong e inclusive también del yoga, me di cuenta que los que más tenía trabajados desde el cuerpo y experimentados eran esos. Hoy me da ganas de incluir un elefante, me da ganas de incluir a otros animales, pero bueno, por ahí lo pienso para el año que viene. Y tendría que eso, seguirlo trabajando internamente yo, porque primero hay un anclaje de mucho trabajo interno, como dice C, de una experimentación que fui buscando, porque tiene que ver con el animal y su esencia, ¿no? Lo que despierta, esto que decía él, ¿no? De cómo se vincula con los órganos internos y cómo esos órganos están vinculados con una emoción. Por ejemplo, ahora estamos en la primavera, el elemento de la primavera es la madera, el órgano por donde se expresa es el hígado, que está vinculado con la ira, cuando está en disfunción y cuando está funcionando bien es la expansión, y el animal que mayor representa la estación que estamos ahora, que es la primavera, es el tigre, que es como toda esa fuerza desgarradora que sale por los ojos. De hecho, el hígado se expresa a través de los ojos, por eso también se carga y brota todos los líquidos, y bueno, también es una estación que llueve bastante. Bueno, cuando lo empezás a estudiar tiene toda una coherencia súper interesante, y así cada animal, ¿no? Me encanta. Yo tengo muchas ganas de ir a verla. Sé que están agotadas para esta fecha, ¿puede ser? Sí, para esta están agotadas. Igual si querés pasar el chivo de la fecha y decir, quien quiera verlos, cuáles son las otras fechas o cómo llegan a tener una entrada. Bien. Bueno, para mañana están agotadas, que es mañana a las 21 horas, 6 de octubre, es el estreno. Lo que sí estamos como diciendo de alguna manera es que si alguien tiene muchísimas ganas porque no puede en otra función, le podemos ofrecer que pasen a mirarla por un costadito. O sea, no hay sillas, ya no hay más espacio, de verdad. Pero bueno, me ha pasado de gente que quiere ir porque no tiene otra alternativa, y bueno, esa es la posibilidad. Luego después tenemos la fecha del 27 de octubre, que es el último sábado del mes de octubre, también en La Grieta, y para esa nos quedan pocas entradas, o sea que realmente, pero no de manija, sino que realmente creo que tenemos 6 entradas nada más, de 80 y pico. O sea que venimos como con un nivel de iluminación. ¡Qué bueno! Sí. Después, seguidito, el sábado que le sigue es el sábado 3 de noviembre, y ahí ya pasamos a el otro espacio que se llama Ruca Acción, que queda, es un centro cultural nuevo. Quedan 63 entre 9 y 10. Es también una especie de galpón enorme, donde trabajan mucho el circo y como todo lo que es tela y acrobacia y demás. Bueno, ahí vamos a hacer la función del 3 de noviembre y del 24 de noviembre. También, primer y último sábado del mes de noviembre, 21 horas. La entrada vale 150 pesos anticipada y en la puerta 200 pesos. Y ahí sí tenemos más lugares para el 3 y para el 24. Así que bueno, eso en principio. Después tenemos la posibilidad de tirar una función más, medio baratona, casi te diría hasta gratarola o a la gorra, pero vamos a ver si nos sale esa función. Por ahora no la queremos como decir porque no está confirmada. ¿Y por dónde nos podemos ir enterando, los podemos seguir y preguntar por las preventas, por ejemplo? Bueno, tenemos nuestra página de Facebook, que es Animalas Compañía de Danza. Después tenemos el Instagram, que es animalas.danza. Y después, a cualquiera de los y las bailarinas, o a mí que soy la directora, me cuesta decir ese rol, que bueno, nos pueden encontrar por el Facebook, o bueno, yo también dejo mi espacio, mi número de teléfono, por si se quieren comunicar a través del WhatsApp, que es 221-154-59-43-38. Y después, bueno, cualquier mensajito al Facebook o al Instagram, respondemos enseguida. Y ahí nos reservan y coordinamos para llevar la entrada y esas cosas. Buenísimo. También sabemos que pueden pasar por Pilates Yoga Clave La Plata, sí. Calle 24, esquina 70, número 1845. Perfecto. También pueden pasar por ahí. Sí. De lunes a viernes de 8 a 10 y de 17 a 20. Bueno, muchísimas gracias por venir a las dos. Muchas gracias. Y ya estaremos ahí seguramente adquiriendo alguna de las entradas para ver esta fusión que ahora parece más sencilla, más natural. Qué bueno. Más qué natural bueno, que cuando leías todo así en el texto, era llamaba más la atención. Sí, sí. A este ritmo voy a tener que ir en noviembre recién porque está todo difícil, copado. Así está que difícil, apúrense. Y la idea es que esto de lo simple, la gente se vaya con la iniciativa de después poder practicar. Tener ganas de decir, ah, quiero hacer yoga, quiero hacer qigong, quiero hacer tai chi. O que la danza no sea una cuestión de solo para los habilidosos o los que tienen la posibilidad de un cuerpo esbelto, flaco. Que todo el mundo pueda acceder a la danza y a estas disciplinas milenarias que son alucinantes. Me encantó. Y en diciembre un Luna Park, ¿o no? ¡Ay, ojalá! No, nos vamos a ir con Sofía Viola, a pedido de Clavelina. Vamos a escuchar su posición del temporal. Muchas gracias. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. El mundo está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Y con esta música de Ricky Iglesias damos comienzo a la columna de la Mona Astral. Hola, ¿cómo están? Hola, monita. ¿Cómo muy están bien. Todes? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Fantásticos? ¿Cómo estás, fantástico. Mona? Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, así que estamos preparándonos para el fin de a full. Un fin de que va a ser un fin de hermoso, con sol, aparentemente, buena temperatura. Sí, así que hay que aprovechar. Empezamos el mes de octubre. Hoy les quería contar un poquito qué nos trae el mes de octubre. Cómo estamos con el tema de las alineaciones, el clima astrológico. Me encanta. Así que bueno, voy a contar un poquito de eso. ¿Qué les parece? Muy bien, monita. Bueno, quería contarles que Plutón, el planeta de la transformación, arrancó directo en Capricornio. Así que a nivel colectivo quiere decir que se están rompiendo muchas viejas estructuras. Por ejemplo, les doy un ejemplo, porque esto empezó en el 2008, no es que empezó ayer. Claro, va, viene. Pero por ejemplo, el Código Civil. Ya no iba más, listo, lo cambiamos. Justo salió el código nuevo en el año 2015. Así que así se van rompiendo estructuras con Plutón. Es un planeta que tarda mucho tiempo en trabajar. Imagínense a nivel personal. Me encanta cómo combinás la astrología con tu profesión. Son las dos profesiones. Son las dos profesiones. Ahí claro. Hay una síntesis profesional. Me encanta. Bueno, Plutón, como les dije, que es el planeta de la transformación, preferimos llamarlo transformación y no destrucción, porque la destrucción, si decimos Plutón es el planeta de la destrucción, nos resulta intenso y nos parece que la destrucción es negativa. Pero para que algo sea transformado, hace falta que la forma muera. Entonces, al destruir la forma, su energía queda liberada y disponible para algo más vital. La muerte también nos resulta terrible, pero es una parte necesaria de la vida. Vivimos muertes simbólicas permanentemente. Por ejemplo, perdemos el trabajo, cuando se termina una relación. Ahí, cuando se termina una relación de pareja, muere una forma de amar. Cuando dejamos un trabajo, muere una experiencia laboral, pero no muere nuestra capacidad de enamorarnos ni de trabajar. Es solo la forma y cómo lo vivimos. El dolor es inevitable porque los seres humanos nos manejamos con mucho apego y sentimos que perdemos algo con la forma que se va, pero la pérdida implica un proceso de duelo que tiene sus etapas y siempre termina. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahí va. Si nos soltamos, perpetuamos el dolor en sufrimiento. Entonces eso no nos ayuda, nos drena. La muerte y la transformación están representadas en astrología por Plutón, que es también el símbolo del inconsciente y del poder personal, porque somos nosotros los que necesitamos empoderarnos para destruir lo que ya está desvitalizado. Ahora estamos listos para avanzar en la destrucción de estructuras que se transformaron en una cárcel, pero nos daban seguridad. Wow. Así que hay que, este es un mes en el que, al tener a Plutón directo en Capricornio, vamos a querer salir de esa forma que decimos, ya esto no va más. Transformar. Esto a transformar. Me gustó esa parte que decía que el dolor no es lo mismo que sufrimiento y que uh-huh. nada, y que eso, que las pérdidas sí hay un dolor, pero que el sufrimiento depende de cada uno. Es opcional, exactamente, hay que transformar. Muy bien, Lorena. Bien, sí, bien, sí, Lorena, bien la alumna. Correcto. Muy bien la alumna. Me gané una carta natal. Bueno, entonces pensemos, ¿qué necesitamos destruir? Cada uno para adentro, pensamos, reflexionamos. Capaz vemos cosas que no nos gustan porque ahora también entra a jugar que Venus, que es el planeta del deseo y de las relaciones, empieza a retrogradar en Escorpio. Entonces vamos a mirar wow. a la profundidad de Escorpio. Escorpio, ¿quién lo rige? Plutón. Así que es todo nos lleva a transformar. Y a encontrarnos con nuestra propia sombra, con cosas que no nos gustan en las relaciones, porque octubre es el mes de las relaciones. Ay, Diosito, todo que ver con las relaciones. Todo tiene que ver con las relaciones, pero así que... con cualquier tipo de relación. Sí, no pensemos solamente en las relaciones amorosas. Ya Scorpio dijo las sexuales. No solo sí. las amorosas. No solo en la sexoafectiva, en las exacto. relaciones sexoafectivas, claro. sino también las sí. laborales, las amistades, fraternales. Las relaciones de explotación que genera el sistema capitalista. Claro. También hay que transformarlas. Hay que transformar. Por eso hay que hacer una transformación emocional. Quizás veamos que tenemos que reequilibrar o reacomodar algo en relaciones. Porque como Venus está en Escorpio, que es el signo regido por Plutón, entonces ahí vamos a estar diciendo, estoy dando demasiado y recibiendo poco. Acá necesito un equilibrio. Por ahí uno da, y viste, y no recibís nada. No me refiero a material. Por ejemplo... vos siempre hay alguien, o tenés un amigo que siempre está llamándolo a ver cómo estás, o nos juntamos, y viste, y del otro lado no hay nada. Entonces, bueno, uno tiene que pensar, ¿qué onda esta persona? ¿Quiere seguir estando en mi vida? ¿O yo necesito este tipo de relaciones? Quizás lo que hay que hacer ahí, por ahí, es transformar y resignificar ese vínculo. Por ahí no esperar lo que tanto, sino no es necesario cortarlo, sino por ahí no esperar lo que uno... Es equilibrarlo. Claro. Por ejemplo, dejarlo fluir. Que el otro, cuando siente necesidad, nos escriba, nos llame. No estar también ahí, viste, tan pesado. Hay que replantearse, y hay que replantearse el deseo también, qué es lo que uno desea. También en este mes de octubre tenemos la luna nueva en Libra, que nos da la oportunidad de un nuevo comienzo con alguien. Ah, mira. A través de ver la sombra. Si nos vamos a las relaciones o sexoafectivas o de pareja, por ahí a veces uno ve que hay mucha manipulación. Uh-huh. Ese es el lado oscuro que uno no quiere aceptar. A veces somos egoístas, a veces somos manipuladores, somos celosos, queremos tener siempre la razón. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a rever. Y si no lo revemos, el universo viene y te da patada al cachetazo, como diciendo, basta, esta vieja forma, hay que cambiar esto así, no. Así, no. Claro. No. Así que bueno, También en este mes, como va a estar Mercurio dando vueltas, podemos probar con nuevas terapias que nos ayuden a sanar. ¿Mercurio es el planeta de qué? De la comunicación. De la comunicación, allá. Como está también Venus en Escorpio viendo el deseo y todo, nos da la posibilidad de trabajar a nivel terapéutico, inconsciente, por el tema de Plutón que trabaja todo el inconsciente. Enfocarnos en lo que nos apasiona y cómo lo superficial deja de llamarnos la atención. O sea, hay que ver qué es lo que nos apasiona. Bien, bien. Y superar el apego a viejos sistemas de seguridad, porque eso seguro se lo llevaron preso. Otra y vez aparte, de sí, esa seguridad te da comodidad y a veces terminás, reproduciendo un montón de prácticas cómodas. Exactamente. Que está bueno moverse ahí. Exactamente. Hay que moverse, hay que ver qué es lo que uno desea en relaciones, sobre todo. Y volvemos, no. Cualquier tipo de relación, no solamente las relaciones de pareja. Así que hay que replantearse el lado oscuro de uno, la sombra que no la queremos ver, pero bueno, ahora la vamos a tener que ver. Así que este fin de semana va a ser un fin de semana como para que estemos un poco replanteándonos muchas cosas. Va a ser lindo, así que el matecito y nos ponemos al solcito a replantear y a repensarnos. Ese es el consejito de fin de semana. Ese es el consejo matecito del fin de semana de la mona. Bien. Matecito al sol. Hizo gestito de... Yo hice el mismo gestito. Claro. Así que bueno. Un puchito. De un puchito, claro. Claro, tranqui, reflexionar. Encontrarse con uno, no está, amigarse con la soledad y también amigarnos con nuestra sombra, ¿no? Es verdad. Así que... Nuestra sombra que nos da Scorpio, ¿no? Sí. Estoy reprendiendo. ¿Vos me das la sombra? ¿Cómo? Yo te hago sombra. ¡Sombra! ¡Qué onda! Sí. Así que, ¿cómo está este equipo con el tema del amor? ¿Cómo viene? Por lo que veo, ATR, a todo ATR. Ritmo, yo ¿no? Vengo muy bien, muy Leo, ¿qué onda? Leo me parece que viene como Capri. Sí, no, vengo con todo eso que decís de Plutón en Capricornio, eso. Full, bueno, porque todos los que sean, aquellas personas con Sol, Luna, Ascendente, en Aries, en Leo, en Libra, en Cáncer, en Capricornio, van a estar muy afectadas. Todo tiene, igualmente, esto es una generalidad, hay que ver las cartas, pero igualmente hay que hacer el trabajo interno. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo interno, salirnos de la zona cómoda que tanto nos cuesta, porque es tremendo salir de la zona cómoda, aunque nos parezca una cárcel, pero bueno, acá estoy. ¿Para qué me voy a mover o para qué voy a ver qué hay allá si acá estoy cómoda? Mirá si lo de allá no me gusta. Nunca pensamos, ay, pero mirá si lo de allá me encanta. ¿Por qué nunca por el pensamos miedo, eso? Tal cual. Siempre el miedo... El miedo al cambio. Exactamente. ¿Y es tan lindo moverse? Sí, pero hay signos, por ejemplo, yo que soy un signo de tierra, soy capricorniana, así claro, que olvídense. Claro, ahí, aferradísima. Capricornio, Virgo, yo con el agua voy Tauro, con el río. Claro, sí, pero los signos de agua fluyen mucho. Bueno, y acá está el señor que es el rey de Libra, el rey del mes... Hola. El rey del mes. Es fuerte. El rey del mes. Es demasiado me estás dando. Es Libra. Vos sos Libra. Cumpliste en su momento. Ahora después viene Scorpio, Sí. Ya estoy viene preparada. Scorpio. Muy ya preparada. Muy preparada. Viene tu revolución solar. Así que se viene lo mejor. Lo mejor. Siempre lo mejor está por venir. Siempre. Y siempre lo estamos viviendo también a veces. Sí, por supuesto. Estoy súper positiva esta vez. Yo estoy re positiva hoy. Me encanta, está bien. Bueno, a veces vengo, vine temprano, a veces, qué sé yo, llego tarde, con resaca. Hoy estoy fresca. Como una lechuga. Muy bien. Como una radicheta. Eso es el amor para mí, ¿eh? Puede ser, sí. Eso es el amor. Puede ser. Sí. Así que, por eso, igual también con respecto al consejo que puedo dar, porque hace rato que no les doy consejos. A ver, ¿hay un monatip ahí dando vuelta? Sí, va a haber un monatip. Por ejemplo, aquella persona que, viste, que vos siempre estás ahí buscando el encuentro, y viste, y no, del otro lado querés sacarle jugo a la piedra y no sale. No va a salir. Entonces, ¿sabés qué? next. Deja de invertir, claro, energías. No inviertas energía en que en una piedra, claro, que no va a salir. No te vas a hacer un exprimido. No te creas tan importante. No te... Claro, no vas a sacar el exprimido, no. Olvídate, olvídate. Bueno, buenos consejos de la Mona. La verdad, viniste con todo hoy. Hoy vine con todo porque estudiaste todo. Me estoy transformando, sí, estoy seria igual hoy. No estoy tan... Estoy pum para arriba, pero estoy como viendo mi parte oscura también, ¿no? Me estoy encontrando con mi sombra. Y eso que octubre recién empieza. Porque vos sos Capricornio también, como lo que empezaste diciendo, que era que Capricornio. Sí, yo soy Capricornio, soy un signo de tierra, estoy muy apegada a la estructura, me cuestan mucho los cambios. Pero bueno, estoy esperanzada en ese comienzo con alguien que dice que me va a dar la luna la semana que viene, el lunes. Ah, bueno. Sí, es una... tenemos una... Esta luna nueva en Libra nos da la oportunidad de un nuevo comienzo con alguien, así bien. Que... Bueno, ahí está. Ahí está, estoy esperanzada con eso, bien, yo, no está importa. Bien. Alerta. Claro, perfecto. No, voy a tratar de no esquivar la parte sombría mía, pero bueno, le pongo todas las fichas, Sí, va a salir, Mona, va a salir. Sí, tiene que salir, porque la verdad que últimamente el invierno fue muy crudo. Muy duro. Muy duro. Inviernos duros. Hemos tenido un invierno duro, pero bueno, ahora viene ya la época linda. La primavera. Las flores. Los pajaritos. Buenísimo. Bueno, Mona, gracias. No, por favor, quiero igual mandar un saludito. Sí. Te debes a tu público, Mona. A Gaby Moiso, mi amiga, que mañana se va a Luján. Así que, negrita, fuerza, caminate todo como siempre. Es una genia, es alguien que yo quiero mucho. Así que vamos, Gaby, a full, a ponerle garra. Y en el viaje, mientras caminás, podés ir escuchando la radio, podés escuchar algún Monatip. Te grabas un par de Monatip, claro, y va. Métele. Exacto, métele que son pasteles. Yo te quería preguntar, Mona, antes de que te vayas. Ay, por supuesto, sí. Si tendrías que hacer una convención. ¿Convención de qué? Es muy fuerte. Decilo, por favor. Decilo, Mona. Decilo. De pelotudos. Una convención para de pelotudos. Para meterle una bomba y que se terminen todos. No llegaría, no se encontraría. Claro, por pelotudos. Se pelean. Se suspende por pelotudos. Sí, tal cual. Sí, una convención sería así, de pelotudos. Acá justo me llega una aprovechando. De esto de hacer convenciones que tal vez sirvan para poner bombas. Dos medios parecidos. Acá Chana nos dice que haría una convención de gente fascista solo para saber dónde poner una bomba. Así que bueno, ahí Chana ya ¿cómo está? Está la gente muy plutoniana. Quiere bomba, quiere explotar todo. Sebastián también nos dice: haría una convención de desclasados para meterles una bomba. No. Hay como una necesidad de meter bomba, che. Tremendo. Hay que meter bomba. Ya están participando por el premio. También nos mandó un mensajito Chris Torno que haría una convención de tartamudos y disléxicos para generar un espacio de empoderamiento. Y también. Está bien eso. Sí. Bien. Y también haría una convención de gordos que va a ser el próximo Jauría, que de paso pasamos el chivo, que más adelante vamos a decir. 24 de noviembre. Todos los detalles y que va a explotar de amor. Dice. ¿Por qué solo gordos? Que no me hagan bullying. Yo quiero ir también. Y soy gorda. Sí, por eso. ¿Puedo ir? Gordes. Fantástico. Ah, claro. Aclarando. Sí, yo tengo acá una línea muy, muy de humor negro que me dice también una de tartamudos, pero con malas intenciones. Dice: donde haya una presentación uno por uno y haya expositores, supongo que para que tarden. Y en la misma línea de mozos con Parkinson. Es buenísimo. Y de abuelos con Alzheimer, que bueno, nuestro abuelo tiene Alzheimer. No. Tremendo. Bueno, acá tenemos otro de Marita que dice: haría una convención de macristas arrepentidos. Ah, buena. Es buena. Juntarlo a todos y decir: boludo, mirá, idiotas. Y se juntaría con la de boludos, me parece. Otro de Lugo que dice que de gente que no le guste la cerveza, así no se sienta tan sola. Ah, bueno, eso es como yo con el queso mantecoso. Claro. Otro que dice: de anarquistas antisistema, no fijan fecha, ni lugar, ni tema. Es no. Decir, misión imposible. Bueno, no nada que ver, tenemos compañeros anarquistas. Y no, y acá hay otro tremendo que dice: una convención de gente que se rasca el miembro y la miembra y se huele los dedos. Es fuerte. Fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Mucho alcohol en gel. Mucho alcohol en gel. No voy a decir ni quién lo dijo. Pero está participando. Pero está participando. Otro, Rodrigo nos dice, una convención de animales que se sienten invadidos y desplazados por los castores norteamericanos en el sur de Argentina. Creo que merecen un lugar donde poder dar su lucha territorial. Y se puso seria, de se repente. Se puso seria. Antiespecista. Y acá tengo uno que me gusta mucho, me siento un poco identificado con esta convención, de María Luz Sánchez, que nos comentó en Instagram. Dice que haría una convención de sándwiches de miga. Me encantó. Y en esa línea también Nahuel nos dice que me encantó, estamos todos acá, que haré una convención de panqueques, bolitas de fraile y tortas fritas. Qué hambre que está entrando. Ay, no, qué rico. Y Marina Cabral también dice? Nos dice que haré una convención de fans de Esperando la Carroza. Es buena. Es buenísima. Me gusta. Y que seguramente esté ahí a la cabeza Juan Di Pólvere. Seguro. Ahí con su taza de Esperando la Carroza, sí, su remera. Esperando la Carroza. Y como me está con esto de la convención de sándwiches, de las panqueques y demás, me dio un poquito de hambre, podemos ir a escuchar una canción y aprovechar para hacer una paradita e introducir un panificado. ¿Te parece? Vamos a escuchar sin... Pero sin pijama, sin mejor pijama. Escuchamos. Sin... Ay, ¿no les parece? Me parece hermoso. Ay, buenísimo. Para todo el fin de semana, vamos. Escuchemos sin pijama. Busca que busca de mi calor. Wow. No, no. Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Wow. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calmao, que yo voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Así que dale pum, pum, pum, pum, pum. Ponle fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca el queso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu call, vente, dame el gol. Si tú me llamas. Que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Sonámbulos a las 10 12 y 20 casi de este mediodía de sol. Tuvimos un pequeño receso para comer algún panificado para seguir adelante este viernes 5 de octubre. Y como dijimos, hoy vamos a tener un día con muchas entrevistas porque hay mucha, mucha, mucha movida este fin de semana. Y hay un festivalazo este sábado mañana en el Galpón de las Artes, con el nombre muy atinado para todo lo que está pasando con los espacios culturales en La Plata, Festival Ruidos Molestos, organizado por Casa Unclan y Cósmico Galería Club, y estamos en comunicación. Hola, Leán, ¿estás por ahí? Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Contanos un poquito de este festival, cómo surge, qué va a haber. Bueno, va a arrancar en el Galpón de las Artes desde las 3 de la tarde más o menos, con feria y unas instalaciones de varios espacios de acá de La Plata y artistas independientes. Y después va a haber recitales así de DJs, como Ser Villa Diamantes, va a tocar Chocolate Remix, no sé si lo ubican, sí, que trae unas bailarinas, que va a estar muy divertido el show. Villa Diamante va a tocar con CH Respira, también otro rapero cordobés que la rompe. Y va a haber un performance de Drag Queens, va a estar la gente de la fiesta drag. Y va a estar Odessa, que es otra drag desde un principio acá en La Plata, cuando empezó toda la movida Drag Queen, como que había pensado, y está muy buena la producción que trae, y siempre muy sorpresiva. Lean, ¿cómo estás? Te habla Abril. El festival se llama Ruidos Molestos y tiene como finalidad que se junten los espacios culturales para visibilizar las clausuras, ¿no?, que estuvo viendo. Y bueno, te hablamos justo desde Olga Vázquez, que ha estado con esta misma problemática. ¿Cómo ha sido la experiencia de juntarse? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo está siendo todo el proceso de coordinación entre centros? Ajá. Todo empezó porque hace un tiempo habíamos hecho otro festival que se llamaba Festirrosca, que lo hicimos ahí en Cósmico, en conjunto con Casa 8, con otros espacios culturales también de la zona que estaban en el barrio. Y de ahí con un clan había quedado como la punta para hacer alguna. Y entonces se dio, acá que los chicos nos invitaron para poder participar en este festival y organizar algo. Y le pusimos el nombre de Ruidos Molestos porque siempre la temática o la excusa de la clausura o del prohibir cosas a la hora de ir a la gente de control urbano a ir a los espacios culturales, y que por ahí pensar lo del ruido molesto desde el lado de un vecino que piensa que es más allá de que se entienden los volúmenes y las fiestas y todo eso, y que por ahí le puede llegar a molestar al vecino. Pensamos como que transmitir a través de este festival qué es lo que son nuestros ruidos molestos, o sea que no es solamente algo inventado, que queremos hacer ruido y alcoholizarnos y listo y chao, no, es como que hay otra cosa que nos gustaría transmitir con eso, y que no son tan molestos en realidad, porque estaría bueno que la gente vaya a ver qué es lo que pasa y que se entere más o menos cómo es cada espacio, cuál es el espíritu de cada lugar, y nada, es como la finalidad del lugar, de sí, la fiesta. Es una lucha que tenemos todos los espacios culturales, ¿no?, de romper esa demonización que también desde el municipio se hace, ¿no?, poniéndonos muchas veces a la altura de lo que son los bares, los boliches, intentando... Que si querés comentar un poco de qué nos podemos encontrar en Cósmico para quienes están escuchando, si alguno es un caído del catre y no conoce, como para... Ajá. ¿Qué pasa en Cósmico cotidianamente? Y en Cósmico, bueno, hay peluquería, que está en Corte Salvaje, que está una de las sedes, y después hay muestras que se hacen, inauguraciones, cada una vez por mes, más o menos, y estamos... O sea, las muestras siempre es como que se pinta toda la sala, porque tenemos ahí un auspiciante que nos apoya, que es la pintoría Mixa, y entonces eso nos da la posibilidad de poder ir cambiando los murales, y al artista le damos el espacio como para que intervenga toda la sala y no que sea solamente colgar y listo. Y eso le da ahí como un cambio y una renovación lindo que está bueno para que la gente lo conozca. Y nada, después vamos subiendo todo a nuestras redes, o sea, al Facebook, Instagram, Cósmico Galería Club, y ahí siempre vamos publicando todas las actividades que hay, porque también hay ferias, recitales, estamos haciendo cosas antes de las 2 de la mañana, ¿viste? Por ahora, porque tenemos que avanzar en unos trámites de habilitación. Por sí. Eso este festival que nos va a ayudar un poco a poder salir de eso. Claro, ahí veíamos en el evento, también en la información, ustedes ponen, ¿no?, que es una forma de financiar los gastos que tenemos que afrontar los espacios culturales para que nos den una habilitación definitiva, que podrían ser gastos que estén también, ya que está la ordenanza, apoyados desde el Estado Municipal, pero bueno, está más preocupado en mandar a Control Urbano que en bancar la cultura. Sí, es todo un lío, y viste los lugares, los espacios quedan ahí en el medio entre una cosa y otra y va pasando el tiempo y algunos se quedan en el camino, es como que es todo siempre pendiendo de un hilo. Y está bueno por ahí juntarse, hacer y producir, ¿viste? Y que la gente apoye a, más que nada, a los espacios independientes, así, autogestionados. De una, Lean, ahí estaremos. Si querés, podemos repasar la fecha, por ahí el día, lugar, sí, la hora. Es mañana sábado, en el Galpón de las Artes, que queda en 71, entre 13 y 14. Y a partir de las 3 de la tarde ya se puede entrar. Hay anticipadas a 100 pesos ahí en Cósmico o en Unclan. Y Bien. Si no, en Puerta va a ser 150. No es tan caro a los precios que se están manejando hoy por hoy. No, está re bien. Está re bien. Va a haber un lindo show de todo un día y va a estar el día como está hoy, así de soleado. Así que está bueno como para ir a pasarlo ahí al aire libre. Porque va a haber cosas afuera y cosas adentro. Así que la van a pasar bien. A pleno, para instalarse toda la tarde. Tal cual. Bueno, Lean, muchísimas gracias por la comunicación, por el tiempo, y ahí estaremos y ahí seguiremos comunicando las actividades de los distintos espacios culturales autogestivos de acá de la ciudad. Gracias por el espacio y saludos ahí a todo el equipo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Ahí charlábamos con Lean de Cósmico Galería Club, nos comentaba un poquito de este alto festival posta que tiene unas bandas zarpadas, va a estar como para ir a sacudir cada rincón del cuerpo. Me encanta eso. Sacudir cada rincón del cuerpo es una nueva. Me gusta que se llame algo así, ¿no? Un CD. Un CD, sacudiendo los rincones del cuerpo. Bueno, y para hacer un adelanto, como para ir adelantándonos en el tiempo, vamos a escuchar a Villa Diamante, que va a estar sonando mañana con CH Respira versus Freakstylers. Calma, calma, que no panda el público. Te escuché clarito. A todo el mundo que le guste vacilarla. Aquí llegó CH Respira con su estilo. Y a todo el mundo que le guste vacilarla. Y a todo el mundo que le guste vacilarla. Y a todo el mundo que le guste vacilarla. Y a todo el mundo que le guste vacilarla. Y a todo el mundo que le guste, todo el mundo que le guste, todo el mundo que le guste, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Lejos del ocaso, me fumo un porrazo, salgo caminando, todo distorsionado, hasta que las velas no ardan, hasta que mi cuerpo levante vuelo y se vaya. Yo aquí estaré como el sol de la mañana me llama, como esa voz que me habla y se queja, es la moraleja, corro con ventaja, lo bueno sube y lo malo siempre baja. Muchos viajan, se escapan, no conocen, yo traje esto pa' que lo gocen. A todo el mundo que le guste vacilarla, y aquí llegó si ayer respira con su estilo. Y buena vibra de ahí arriba lo que baja. Freakstylers. Prepárate que se te abren todos los chakras. Pa' todo el mundo que le guste vacilarla, aquí llegó si ayer respira con su estilo. Y buena vibra de ahí arriba lo que baja. Y prepárate que se te abren todos los chakras. Que te salva, hay humos de rescatar como la soga. aprieta. Yo ya no sé lo que me espera allá afuera. Son fieras, feas en su hábitat. Tengo una espada que no me falla. Está conmigo a donde vaya. Tengo el poder de la palabra. Eso tampoco falla. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la sombra? ¿Dónde sobran las palabras? Mi mente está inquieta. Y cuando fumo despega, pega más que antes. Grande con el durante, no vale endurecerse. Durante, no vale endurecerse. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Porque la prohibición del aborto no impide la práctica. En Argentina se realizan más de 500.000 abortos cada año. Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Y esas muertes se producen por una cuestión de clase. Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Si una mujer pelea por su dignidad. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Es viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos acá en ¿Quién resistirá con el arte ataque? Y tenemos una gran información para dar a nuestra audiencia. Sí, la verdad que no para de incrementarse mi energía en este viernes espectacular. Vamos, me encanta. Estoy para arriba. Sí, porque bueno, nuestro compañero de Cósmico nos contó que podíamos regalar 4 entradas a wow. las mejores consignas. Entonces dijimos, bueno, va a ser primer premio de Matt Pollo, como ya habíamos contado, y después 2 entradas para el segundo y el tercero. Me gusta. 2 para cada uno. Para la zarpada fecha que tuvimos, que estuvimos recién entrevistando a Lean, que nos contó que va a haber mañana y que va a estar muy buena. Así que vamos a continuar brevemente con las consignas que nos siguen respondiendo. Sí, ¿no? sí, abrieron muy bien ese pase. Matex Lupa nos dice que haría una convención plurinacional de adolescentes masturbatorios. Está bien, me gusta que sea plurinacional. Me parece importante. Es raro, pero plurinacional. Se ve que va a haber pocos en el país. Seguimos con esta la onda de la gente que quiere poner bombas y harían una convención de seguidores y seguidoras de Macri y pondrían una bomba. Y Hanna nos manda también una convención de amantes de la papa. Habría stand con sus variedades y mucha, mucha papa. Me gusta la convención de papa. Creo que Lele estaría ahí también. Compite con la convención de sándwiches de miga. Sí, compite ahí. Y yo tengo otro. ¿Tenés otra ahí? A ver. Dice, una convención de apolíticos, con muchas comillas, pero para bajarles líneas y lavarle la cabeza. Cuando dije políticos, quise decir tibios de mierda. Bueno, la gente se pone efervescente. Sí, plutoniana, ¿no? Como dijo la mona astral. Entonces, repetimos, primer premio, los 200 pesos para gastar en Mat Pollo. Segundo premio, dos entradas para el Festival Ruidos Molestos. Y tercer premio, otras dos entradas para el Festival Ruidos Molestos. Otro nos dice, una convención de abuelos fachos hablando de la novia torta, de la nieta torta. Muy buena. Es buena. Es buena, ¿eh? Ese mirá que está ahí, ¿eh? Las dos entradas, te digo. ¿Eh? Muy buena. Salvaba si me encontraba en un reventón. La paja de soy yo. En puntero 22 las llaras nos mordíamos la cola y nos sacábamos la piel unos a los otros. Cuando el wizard venció a las motos. En puntero 22 el mundo quedaba tan abajo y nosotros dos solo hablábamos de vidas pasadas y de volvernos tan famosos en el 2002. Y dándote un poco más de lo que vos ya sabes, yo te pescaba en mi red, yo estaba estimulada. Las 12:37 del mediodía, continuamos con el programa con un momento especial. ¿O no, Pablito? ¿Qué pensás? Yo creo que sí, que es un porque es un gran día, es un buen día con este sol que nos acompaña y nos visitan nuestros amigos de Buen Día, justamente, Andú y Tili, que van a estar tocando hoy mismo. Hoy sí. Hoy mismo acá en el Olga. Cuéntenos un poquito qué nos vamos a encontrar hoy acá. Bueno, hoy vamos a tocar acá en el Olga por primera vez con Laos, que van a tocar también. Una fecha que venimos laburando hace un mes más o menos. Y nosotros vamos a tocar lo que venimos haciendo siempre, que es el disco. Con unas canciones que no están en el disco, pero principalmente presentar este disco que sacamos en mayo de este año, que estuvimos grabando desde el año pasado un montón. Así que vamos a tocar las canciones del disco y mostrárselas a la gente que venga. Ahí estabas comentando que estuvieron laburando mucho en el disco. ¿Cómo fue el proceso de por un lado, seleccionar las 8 canciones que hacen a este disco, de grabarlo? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, surgen de... como que no tienen una planificación previa el disco como concepto, sino que lo fuimos armando a medida que fueron surgiendo los temas. Y la idea era primero tener un registro, no necesariamente hacer un disco con todas las letras, digamos. Pero bueno, se fue dando y cada vez más manijas. Nos fuimos a hacer un disco más grande, digamos. Y encontrándole el sentido después, ¿no? Como a medida que se iban grabando las cosas. ¿Qué es? Porque también hay una cuestión de ser una banda independiente, digamos, de cómo es. ¿Es fácil, es difícil, en qué se apoyaron para llevar adelante y tener un disco? En la Ciudad de La Plata hay banda de movida, digamos, si eso facilita, ¿cómo fue? Sí, que haya banda de movida facilita, porque con las amistades que tenés de colegas que tocan en otras bandas, por suerte como que hay mucha manija y hay muchas, qué sé yo, por lo menos nosotros nos encontramos con muchos colegas que nos van dando una mano en pasarnos data, en ayudarnos. De hecho, en el disco colaboraron Jera, que labura con nosotros en las visuales, que es de Umbra, no sé si conocen. Jero, el otro violero de Umbra, produjo parte del disco, apoyándose en las violas, más que nada, la producción del disco. Pero sí, lo que sí, bueno, es difícil, porque se requiere de plata, más que nada. Y bueno, nosotros nos apoyamos en vender comida. De hecho, nos pusimos a vender pizzas a domicilio. Hicimos, no sé, 4 o 5 jornadas de venta de pizza masiva, y con eso pagamos el disco. Pero bueno, qué sé yo, sí, como que hay una situación entre las bandas donde, bueno, te doy una mano principalmente porque me gusta laburar de la música, y después porque sé que después del otro lado también está la mano. Yo grabé con Umbra después las acústicas, qué sé yo. Como que no es una situación de yo te doy esto para que vos me des esto, pero sí se termina generando la situación de darse una mano entre las bandas. Como una organización medio que se da naturalmente, una cooperación natural entre las bandas. Sí, sí, de hecho nosotros nos conocemos con yo me conozco con varios de los pibes de Umbra anterior a que exista Umbra y Buendía, qué sé yo. Pero por suerte se genera eso. Y acá estaba leyendo un poco de su disco, de su música, y habla de la métrica y lo que podemos llegar a escuchar. ¿Ustedes qué nos pueden contar si alguien está escuchando y dice, bueno, los voy a ir a escuchar hoy a la noche? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que... ¿En qué se basa su música? ¿Qué es lo que transmite? ¿O lo que ustedes piensan, no? Bueno, son las composiciones de Pablo, el guitarrista y cantante. Y bueno, en esa cuestión de que fueron surgiendo los temas, fuimos buscando estas cuestiones en común. Como que de parte de la letra son cosas muy gráficas, me parece, como que te remiten muchas imágenes y con por ahí el significado del tema no tan explícito, un poco más como medio escondido, por lo menos como una visión personal. Y después, más estrictamente en lo musical de las bases y eso, es esa cuestión de las métricas irregulares o métricas complejas, que se dice, es como que hay muchos cambios de tiempo. Es más, tocamos con metrónomos nosotros para tener esos cambios de tiempo y cambios de compás, digamos. Tenemos muchos compases irregulares de 7, de 5, de 9, y en un tema por ahí conviven esos compases, digamos, hay 3 compases por ahí en un mismo tema. Y está bueno porque yo creo que no es... Es algo que está laburado bastante bien y no es chocante, ¿viste? Porque podría llegar a ser medio loco. Claro, no suena forzado. No, claro, exactamente. No es forzado y nada. No, igual de todas formas, yo cuando escucho eso que me dice una banda que labura con métricas irregulares, que si yo pienso, bueno, algo completamente progresivo. Y en nuestro caso no es tan así porque la canción predomina igual sobre las métricas irregulares. Y se escucha la canción. Claro, hay una estructura de canción. Más sí, allá de la limadez sí, que ustedes le hacen arriba, hay una estructura de canción, sí. Estribo, como que tiene... Porque la canción ya viene así. No es que nosotros a eso le metemos... Tratamos de cambiar algunas cosas o hacemos muchas cosas instrumentales. De hecho, es una banda que no laburamos mucho lo instrumental. Siempre tratamos de que esté mucho más la canción presente. Sí, es rock canción. Solo que, bueno, eso. También hay métricas. La flashearon. Claro. En el medio decidieron poner un metrónomo y flashearlo. Y también trabajan con lo visual, ¿no? Estaba leyendo a la amiga que van pasando las canciones. Sí, exacto. Ahí está Jera Echeverría, que nos da una mano con lo visual, que es parte, bueno, de Buendía también. Y surgió de alguna vez que se flasheó decir, bueno, proyectemos, llamemos al Jera, y de ahí se empezó, cada vez nos fuimos copando más. Y empezamos a generar también como un sentido a las proyecciones también, que no sea proyectar por proyectar cualquier cosa, digamos. Claro. Y bueno, muchas de las proyecciones son filmaciones o fotos, digamos, pequeñas filmaciones que hicimos en la casa donde sacamos la foto del disco, que es la casa de Ángeles Piccinini, que toca las copas. De la mamá de Ángeles. Y bueno, nada, fuimos ahí, sacamos unas fotos, algunos videitos, y con eso el Gera labura lo visual y se complementa bastante bien y queda muy bueno, la verdad. Como que aporta un montón al vivo, porque es como la puesta en escena ya es viene con las proyecciones, digamos. Claro, está bueno esto como que sea parte de Buen Día también. Sí. Muchas veces hay unos apoyos audiovisuales en los vivos, pero es como, bueno, sí, está tal, digamos, que sea algo como de la composición también, es interesante. Sí, casualmente justo hoy vamos a hacer un corte con eso. Ah, justo. Justo hoy vamos, y también un poco por el lugar, pero vamos a romper con la situación de generar imágenes y videos más explícitos y jugar más con las luces y con las texturas que pueda generar sobre nosotros. Porque vamos a mostrar lo que va a salir en unos meses, que filmamos dos videos, que grabamos y filmamos, y la propuesta ya cambió un poquito del lado de las visuales y es más por ese lado. Bien. O sea que evolución es... en vivo, porque claro. También lo que fueron creciendo... Estreno lo de hoy. Estreno, sí. Y se estaba pensando cuando ustedes hablaban de esto que se genera entre bandas de La Plata y entre conocidos, que en general nosotros cuando entrevistamos a las bandas de platenses o más autogestivas, surge un poco lo mismo con los centros culturales y los espacios en los que la gente va a mostrar su material. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Hace poco que están en esto? No sé cómo ha sido su recorrido. Bueno, yo justo, nosotros dos tocamos en una banda desde que teníamos 15, 16. Y ya, bueno, desde ahí como que empezamos a ver y a entender los manejos que hay con los lugares y las bandas. Y ahí uno empieza a elegir y empieza a hacer un poco política en base a lo que es mejor para el músico y cómo puede evolucionar el trato hacia el músico, que es malísimo, digamos, en general, ¿no? Entonces, por eso bancar los centros culturales, tocar en los centros culturales, intentar no tocar en lugares que sean arreglos de mierda, que te caguen, digamos. No pagar por tocar, digamos. Son todas cosas que uno cuando entra también en la movida esta platense es justo acá en La Plata hay un montón de lugares que están copados para eso. Pero hay que seguir militándola como para que mejore también. Porque todavía no es lo mejor, digamos, para el músico. Sí, todavía está en disputa, ¿no? Como el rol del músico como un trabajo, tal como cual. Todo el sí, arte, sí, ¿no? Sí, tal cual, como todos los rubros del arte y mismo como los centros culturales, digamos. Yo creo que es una lucha que va por el mismo plano también. Como el cierre de centros culturales y eso es forma parte del mismo mundo del arte que no es visto como tal, digamos. No es visto como un trabajo. Claro, sí, la invisibilización del trabajo cultural, digamos, como, todo esto es un hobby, chicos, lo que ustedes hacen. Claro, olvídate. Claro, no. Estamos acá tomando mate. Si queremos escuchar el día, si queremos ver por dónde va a estar la banda, redes, por dónde entramos. Y tenemos la página en Facebook, Buen Día, a Buen Día Secas, sino el Instagram, Buen Día LP, y después el disco está subido en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en Bandcamp y en todo el resto que existen. Buenísimo, muchas gracias por venir. ¿Quieren pasar el chivo de nuevo de hoy o de las próximas fechas como para que estemos atentos, atentas? Hoy vamos a tocar en el Olga a las 22, la entrada es en puerta, 100 pesos, no excluyente, tomamos la decisión de hoy, el que viene y dice que no llega a 100 pesos, pasa igual y pone lo que puede, que igual tratamos siempre de hacer eso, pero hoy lo empezamos a fomentar un poquito más. No sé qué más hoy. Bueno, toca Laos. Y nuestra próxima fecha va a ser el 22 de diciembre, recién que vamos a cerrar el año en Guajira con De Acá a la China. Bien, así se toman un pequeño receso hasta diciembre y ahí cierran con todo. Exactamente, sí. Buenísimo, vamos a escuchar, como para ir adelantándonos para esta noche, Conciencia Azul del disco Buen Día. Ya lo sé. adentro, ya lo sé, conciencia azul, Hugo quiere y al final, Hugo al final, fue mi casa. Otra estación, hoy no nos queda más que salir a quemar. Es que hubo un quiere impregnada en el final. Conciencia azul. No es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Famosos, tan famosos. 12:53 minutos del pasadito al mediodía. Llegamos al final del programa. Hemos tenido un programa muy cargado. Recta final increíble. Me gustó mucho, ¿no? Sí, la verdad, muy cargado, bien, muy completo. Estuvo bueno, la verdad. Buena energía, el sol. Lo dimos todo. Lo dimos todo. Lo dimos todo. Acá se ha incorporado Nina a los estudios de la radio. Hola, Nina. ¿Querés saludar a alguien? Hola. Está vergonzosa. Está con un poco de vergüenza. Para ir rompiendo, tenemos algunas consignas más. A ver, ahí vamos rompiendo la vergüenza también. Y capaz que Nina quiere hablar un poquito más después. Juliana Agostino nos dice que haría una convención de personas que nos reímos muy fuerte. Así nos cagamos de risa libremente sin que nos callen. Es muy buena. Es buena. Pipín Taría que se La gente que se ríe como animal ríe raro, bueno, también sí. Funciona. Puede ir a... Se ríe así. Yo tengo otro que dice una convención de mentirosos patológicos o si no, una convención de convenciones y generas una paradoja en el espacio-tiempo. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿qué? ¿Pero qué ñoñez? Otra que nos manda Lucianita, que una convención de dudas existenciales haría y ver si las resolvemos o seguimos profundizando las dudas, dice Lucianita. Siempre participa Lucianita, un saludo. Un saludo muy grande y vamos a, antes de hacer el sorteo, ¿les parece que pasamos unos pequeños chivos? Sí. Dale, vamos. ¿Les parece? Perfecto. Yo acá tengo el sábado, ¿no? Si no me equivoco, sí. Fiesta abortera que organiza la colectiva Decidimos, Meta, Mife y Porquería. En 51, entre 15 y 16, número 1022, a las 23:30 horas. Acá tengo un mensaje que nos manda también una fiel oyente, Serina Rodríguez, que es para ir, nada, organizándonos con tiempo, el 25 de octubre, a las 17:30, en la Facultad de Humanidades, va a estar Silvia Federici. Federici, alto evento. Alto evento, es la, para quien no sabe, la autora del libro Calibán y las Brujas. Sí, es una capa, yo la escuché. Muy y... genia Silvia, es una actividad de la Cátedra Libre Virginia Volten, así que nada, para ir agendando, jueves 25 de octubre. Sí, recordar esto que acaba de contar Lore de la fiesta de mañana, recordar que la colectiva feminista Decidimos se autogestiona, busca, se autofinancia, así que está bueno aportar y bueno, ir. Hay muchas cosas mañana igual. Y otra cosita mañana también, Feria Trash en Casa Laberinto. Una casa cultural que ha inaugurado sus puertas hace muy poquito. Va a haber también un montón de bandas en vivo, feria, un montón de cosas, un montón de cosas. Y va a arrancar, sí, va a arrancar a las 16 horas hasta las 12, una más o menos. Así que quien no conoce Casa Laberinto está más que invitada. Mañana van a tener ahí un mega evento al lado. Así que pueden meter están medio distraída. Más, los espíritus. Los espíritus al lado. Bueno, capaz que salimos a vender birra a la puerta. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Unos mangos no hacemos. Bueno, y ahora sí. Llegó el momento. Redobles. Redobles para el sorteo de quienes han respondido la consigna del día, que era... La consigna del día era, ¿qué convención harías? ¿Qué convención harías? Primer premio es para... Rodrigo. Aplauso para Rodrigo. Muy bien, Rodrigo, te ganaste una... Orden de compra, 200 pesos en Mat Pollo. Mat Pollo, tu pollajería, Mat Pollo, Mat Pollo. Exactamente, muy buena la convención de animales expulsados por los castores norteamericanos. Exacto. Segundo premio. Segundo premio, a ver, Nina ahora nos va a decir quién ha ganado el segundo premio. Y ganador del segundo premio es... Chana. Aplausos para Chana. Para Chana. Chana también, fiel oyente, y ganó por encabezar esta sección de convenciones para poner bombas. Ella dijo haría una convención de fascistas solo para saber dónde poner una bomba. Así que ganó Chana, dos entradas para Festival Ruidos Molestos. Vamos con el tercer premio, que son también dos entradas para el Festival Ruidos Molestos. Y el tercer premio se lo ha ganado... María Luz. María Luz. Muy bien. Muy bien, acá Ahí Nina está. Nombrando a los ganadores. María Luz, que fue también como la representante de todos los que tenían hambre a la hora del programa, con su convención de sándwiches de miga. ¿Alguno en particular? ¿Les gusta algún sándwich de miga en particular? Me encanta el de atún. ¿El de atún? A mí el de... Es muy sencillo y no se va a poder creer, pero el de tomate y lechuga. Ese también es riquísimo. Me encanta ese. Ay, qué rico. ¿Cómo no las invitaría nunca. De... Nunca las mandaría a la panadería a comprar. Y el de roca y nuez. De miga. ¡No! Ahí va. Eso el de es un roca y nuez también. Miga. Me encanta. Jamón crudo con pancito Convención negro. Convención de los que no nos gusta el con manteca. Siempre con manteca. ¿De miga? A mí me gusta el de jamón y queso. El de jamón y queso es un infaltable para toda fiesta. Siempre ahí. Todo evento necesita un sanguchito de miga. Así que bueno, ahí están los ganadores. Después nos vamos a comunicar por las redes para decirles cómo pueden hacer para obtener sus premios. Nina, ¿querés mandarle un saludo a alguien ya que estás acá? ¿Nos están escuchando? A mi tía, a mi mamá, a ¿cómo se llama? Camila. Y bueno... ¿A tu papá, no? Ah, y a los del transporte. Donde voy, porque me da un vergüenza, pero bueno. Está bien. Bueno, gracias, Nina. A los del transporte. Gracias por visitarnos, Nina. Del transporte. Bueno, siempre es importante recordar la importancia de los trabajadores de bueno, la línea este que estuvo en lucha mucho tiempo. Exactamente, gracias por todo. Y bueno, para terminar este viernes muy lindo que hemos tenido, que tiene un clima hermoso, por fin, un viernes sin lluvia. Por fin, un fin de semana sin lluvia también, ¿eh? Un 5 de octubre también nació un perro mío. ¿Posta? Que sí, te juro. No, que... ¿Por qué no dijiste antes? No, me acordé. ¿Qué coso? Que se llamaba Bruno. El perrito, le decían alias Lampazo porque parecía un lampazo. Y nació blanco. Un 5 de octubre y el 5 de octubre es San Bruno. ¿Tenía una cuestión particular? Porque me llama la atención que te recuerdes tanto ese perro. Y sí, fue toda mi infancia, adolescencia. Acá nos dicen por la cucaracha que tenía alergia el perro. No, ese no era. Dice que agarraba la pastilla arriba de la heladera. Sí, es verdad, empezaba a destornudar. Ajá. Y se iba caminando hacia la heladera, porque ahí mi mamá le daba la pastilla. ¿Se automedicaba? Y a partir de ahí dejaba de... No, o sea, como que pedía, como se automedicara un perro. Bueno, como dijeron, que le agarraba a la heladera. Empezaba a destornudar, se iba para el lado de la heladera, mi mamá le daba la pastilla... Y después dejaba de estornudar. Qué increíble los animales. Sí, y bueno, ¿y por qué hoy es San Bruno? San Bruno, por 5 de octubre. ¿Bruno? Sí. O Lampazo. Bueno. Bueno, sí, basta de pavada. Ya está. Nos vamos. Hasta el viernes que viene. Nos encontramos otra vez para seguir riéndonos un rato e informándonos con un tema de Jorge Smith que se llama Something in the Way.